Así que glorifícate, Dios. Te damos la gloria y la honra. Te bendecimos, Señor. Encomendamos todo este seminario en tus manos, Dios. Te damos el permiso de que tú nos reveles, Señor, y nos muestres lo que está mal, lo que necesitamos cambiar, las correcciones que necesitamos hacer. Así que, Señor, glorifícate, Dios, y encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos al seminario Restauración Verdaderamente Libre. Este seminario está basado en un versículo que más adelante lo voy a explicar, que está basado en Juan 8:36. ¿Me escuchan bien, cierto? A pesar del fondo de la canción, ¿sí? Ok. Está basado en Juan 8:36, que dice: si el Hijo, hablando de Jesús, si Jesús los libera, serán verdaderamente libres. Eso dice. Entonces, está basado en eso porque queremos descubrir y entender de que sí hay una verdadera libertad. Le voy a hacer unas recomendaciones. Esperemos que está entrando personitas y que acaben de entrar, para que no se pierdan esta parte. Bueno, entonces les decía que está basado en eso. Entonces vamos a ver una... Esto lo vamos a entender, a profundizar más adelantico. Entonces, unas recomendaciones. Hablemos primero de las prevenciones. A nuestros seminarios vienen, son bienvenidas todas las personas, todas. Esto no es solamente de una congregación o una denominación. Entonces, cuando yo hablo de prevenciones, ¿por qué quiero hablar de ese punto momentico? Porque es normal que algunos de ustedes, si es que no la mayoría, vengan con ciertas prevenciones. Yo también las tuve. Así que yo los entiendo y por eso quiero ayudarlo a que usted descanse y suelte las prevenciones. ¿Prevenciones como cuál? Uy, si yo voy a ese seminario me van a meter a una religión. Tranquilo, descanse, bote esa prevención. Otra, ay, no, es que me van a hacer cambiar de religión. No, yo aquí no estoy para hacer cambiar de religión a nadie. Prevenciones que tenemos. No, es que van a empezar a llamarme y a invitarme a un poco de cuentos raros, de evangélicos, aleluyas y de todo. Tranquilo, baje esa prevención, yo no estoy aquí para eso. Entonces son prevenciones que se levantan porque tenemos temores, porque nos han enseñado una manera errada a conocer a Dios. Nos han hablado, nos lo han presentado de ciertas maneras que no son. Entonces yo lo animo a que descanse. Yo quiero aclararle que yo no estoy hablando ni voy a hablar de religión. ¿Estamos en un auditorio cristiano? Sí, pero eso no lo compromete a usted con nada directamente para con la iglesia ni indirectamente. ¿Ya? Usted está asistiendo a un auditorio a recibir un seminario donde le van a enseñar principios. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a enseñar principios de la palabra de Dios. En eso sí, radical total. Entonces yo no voy a hablar de que tal o tal religión, de que esto, no, porque Dios no vino a establecer una religión. Entonces yo no estoy a favor de ninguna religión. De hecho, el cristianismo no es religión, aunque tristemente muchos lo han vuelto una religión. Entonces no estamos para eso, así que descanse, bienvenidos, tranquilos. Entonces, descanse en eso. Descanse, yo lo digo porque mire, cuando a mí me invitaron a la primera vez en mi trabajo a un grupo así espiritual, a aprender principios de Dios, mi prevención fue: no, como es mi jefe, va a tocar ir, y si no, uno no, vea esa vieja aleluya evangélica, y levanta uno prevenciones. Entonces, yo quiero animarlo a eso, a que descanse, tranquilo. Eso sí, le voy a hablar principios que están en la palabra de Dios. Principios. No me interesa usted de dónde viene, no me interesa si usted es testigo de Jehová, si es evangélico, católico, apostólico, romano. Bienvenidos, tomen así. No, a mí me interesa es presentarle a usted la verdad de Dios en la palabra. Entonces, verdad que he aplicado primeramente para tener autoridad en mi vida, que he aplicado en mi esposa, en mis hijos, y que veo que ahí en la palabra de Dios hay principios fundamentales que los hemos ignorado o nos los han enseñado mal. Entonces yo quiero animarlo a que tranquilo, aquí no está usted comprometiéndose ni conmigo directamente, entonces descanse, no le van a hablar de religión ni nada, eso sí, de Dios y sus principios. Bueno, otra recomendación, la puntualidad, porque como son 3 horas, a las 9 en punto yo prometo terminar, pero a la hora y cuarto, hora y media, algo así, según vamos viendo el tema, yo doy un break como de 15 minuticos para que vayan y se tomen un pintadito o algo, descansen, tomen aire y arrancamos, pero yo arranco muy puntual, entonces por favor, puntualidad. Arranco exactamente a la hora en punto por respeto a ustedes y por integridad, que tenemos que cambiar esa cultura de... Obviamente entendemos que algunos salen ahorita de trabajar y se vienen rápido, excepciones a la regla las hay, pero hay que aprender puntualidad. Celulares, por favor, apáguenlos, desconéctese. No creo que en este momento haya una llamada más importante que la llamada que Dios le va a hacer a través mío y a través de sus principios. Entonces apáguelo, por favor. Si usted considera que algo es más importante que estas cosas de Dios, déjelo en vibrador, pero no me vaya a contestar acá. Se sale, por favor, para respetar el tiempo de los demás. Separación de familia o parejas. Yo no lo puedo obligar a esto, pero se lo recomiendo. Si usted vino acompañado de su novio, de su esposo, de su esposa, de su primo, de su prima, de su hijo, de su hija, sepárense, por favor. ¿Por qué le digo esto? Les va a ayudar mucho en su proceso. Porque aunque uno tenga, uno diga, no, pero es que mi hija conoce todo de mí, yo tengo una confianza muy abierta, le garantizo que no del todo. Van a haber áreas donde su hija o su hijo, su novio, su novia, esposo, esposa, tiene que trabajar áreas con usted. Así sean reales o no, entonces se va a sentir incómodo cuando tenga que y voltear y que no me vea lo que escribo y todo eso. Entonces lo animo, pero no lo obligo, obviamente. Si usted quiere, quédese junto, pero lo mejor es que se separe, que se haga por allá. No que se separe el matrimonio, estoy diciendo. Hágase aquí en este lugar, en otro lugar, cambie. Si usted está cerca a su hijo, a su esposa, cambien de lugar. Muy bien. La otra, no pelee conmigo. Palomino, ¿me le bajas otro poquitito? No peleen conmigo. ¿En qué aspecto? En que yo voy a decir verdades que están en la palabra de Dios. Dios las dijo. Si va a pelear, pelee con Dios. Eso sí, yo me comprometo a decírselas con amor, con respeto, lo quiero respetar, quiero aprender a conocerlo, quiero ser un amigo suyo, alguien que le puede aportar y quiero también recibir de usted. Pero por favor, no se ponga a pelear conmigo, o sea, yo no vine a pelear con usted, ni a argumentar, ni a debatir, ni esto. Eso sí, soy muy radical en decirle, en la Biblia dice tal y tal y tal cosa. Entonces no haga usted lo de muchos, que ni siquiera han leído la Biblia una vez y quieren pelear con uno. Eso sería ilógico. Aquí me imagino que hay profesionales, digamos que aquí hay un ingeniero. Sería ilógico que yo pretenda pelear con un ingeniero en el área que él ya ha estudiado. Eso es una falta de respeto y es un orgullo y una altivez. Yo ponerme a decirme que, haz que un edificio se levanta así, así, por favor. Yo tendría que irme a leer todo y estudiar lo que sea. Entonces, así mismo yo le voy a hablar desde mi experiencia personal y yo, créame, he sido bíblico. Y he estudiado la Biblia, me la he leído toda de pe a pa. Yo sé que muchos por ahí dicen lo mismo, yo me la he leído, pero la tienen acá. Yo he procurado vivirla, aplicarla, porque conocimiento sin aplicación no trae transformación. Entonces lo animo, si alguna, yo voy a decir verdades que a muchos de ustedes como que no le va a cuadrar, le va a dar quizá rabia. Entonces no la tome contra mí, de verdad, yo le voy a decir la verdad con mucho amor. Ahí abierto, estamos abiertos a preguntas, sí, pero mientras sean del tema, y por favor usted me la anota en un papelito y intentamos contestarla. Si es muy complicado el tema, queda con muchas dudas, le animo a que eso no lo desanime y se vaya del seminario, termínelo. Termine el seminario, después me manda preguntas por correo, me puede llamar, me puede invitar a su casa, nos sentamos a charlar y todo. O sea, somos muy abiertos, de verdad, muy flexibles, para ayudarle a aclarar dudas, porque van a haber cosas que quizá a usted le van a sacudir el piso y usted va a decir, ¿cómo? Venga, eso no es lo que me enseñó mi abuelita, eso no es lo que me enseñó mi mamá a conocer a Dios. Entonces yo lo animo a que si hay preguntas genuinas, que no sean desviadas del tema, no las vamos a contestar en público al aire. ¿Por qué? Porque nos toma tiempo y el seminario es bien intensivo. Horarios, el seminario dura de hoy hasta el sábado. Vamos en este mismo horario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 6 en punto a 9 en punto. Bien puntuales. El sábado es todo el día, de 8 de la mañana a 12 del día, almorzamos, volvemos a las 2 de la tarde hasta las 6. No importa si usted no puede por reglas mayores, excepciones a la regla, no puede venir a uno o dos, tranquilo, a lo que usted pueda, es bienvenido, va a recibir. Acerca del material, lastimosamente no nos alcanzó a llegar el material que está mejorado, una nueva edición, lo mandamos a hacer una litografía en Medellín, o sea que va a llegar con unos temas incluidos nuevos que no estaban en los seminarios anteriores, lo puede encargar, no hay ningún problema, si quiere al menos encárguelo en preventa, todo. Si es el material de Medellín ya litografiado y todo, vale 20 mil pesos, ¿ya? Si es el otro, el antiguo, vale 15 mil pesos, entonces usted lo separa. Del material, prohibido sacar copias. Créame, 20 mil pesos no son nada para la inversión que usted va a encontrar ahí. Eso es hecho sin ánimo de lucro. Yo he perdido la cuenta de cuántos manuales he regalado, ¿sí? Pero yo lo regalo al que Dios me dice, ¿sí me entiende? Entonces lo animo a que inviertan usted. ¿Por qué? Le va a quedar un manual con muchas herramientas que van a servir para usted y para otros. Lo va a poder prestar. O puede hacer, ¿qué mejor regalo ahora para diciembre? Regalarle un manual de esos a una persona, vale la pena. Pero quiero aclararle, yo no vivo de los manuales. Eso quiero aclararle, o sea que usted no está obligado a comprar el material. Yo vivo de Dios, Dios me provee, Dios me respalda. Entonces no es que yo esté ahí que, ay, venga, por favor, compre el manualcito que no lo va a comprar, hombre, por favor, déjame, por favor. No, no, no. Entonces, tranquilo. Entonces, del material, no sacarle copias. Las oraciones hay que hacerlas en voz alta, porque aquí vamos a tener unos talleres prácticos. Esto es un seminario teórico, práctico, y más de la práctica. Entonces hay unas oraciones que hay que hacerlas en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque como se tratan de principios de guerra espiritual, el enemigo, después usted me va a entender algunos términos, el enemigo espiritual, el mundo espiritual demoníaco necesita escuchar, porque ellos no pueden leer su mente. Entonces, yo sufro acá cuando soy, obviamente usted no está obligado, y usted no está obligado a aceptar todo lo que yo le diga acá. Usted tiene que aprender a filtrar, tiene que no tragar entero, lo animo a que haga eso, no trague entero, no le trague entero a nadie. Tiene que confirmar con Dios y con la palabra. Porque yo podría ser un charlatán. Gracias a Dios no lo soy. Usted lo va a comprobar. Entonces, debe hacerlas en voz alta, porque el único que sí puede entender nuestros pensamientos es Dios, pero el enemigo no. Entonces, como estamos declarando algo, eso es como si a mí me estuvieran molestando acá, y yo en mi mente decir, ay, deje de molestar, deje de molestar. No escucha. Tengo que voltear y decirle, deje de molestar. Entonces, las oraciones que vamos a estar haciendo hay que hacerlas en voz alta. Están todo lo que yo voy a decir, a excepción de a que a veces Dios me pone una frase que no he puesto en el manual o algo que viene de revelación directa, en el momento, no está en el manual. Pero en el manual está el 90% de todo lo que usted va a escuchar de mí. Los ejemplos, los testimonios, la teoría, los textos bíblicos. O sea que el manual, por eso se llama, es un manual. No reemplaza la Biblia, aclaro. El manual no reemplaza la Biblia. La Biblia siempre tendrá la prioridad. Sino que lo que he hecho yo es tomar principios de la Biblia y aplicarlos en un lenguaje entendible. Hablárselos a usted en paisa. Hablárselos en quindianito. Para que usted entienda y diga, ah, ya, ya aparecieron las llaves. De razón yo con este vicio que mantengo de comerme las uñas. Entonces usted va a entender, ah, ya entendí por qué es que me como las uñas. Y va a entender los principios espirituales detrás de comer uñas. ¿Listo? Entonces esas son las recomendaciones. Entonces, no siendo más, arrancamos. Más adelante le voy a pasar esta hojita. Es muy importante que los que no han venido, perdón, no la llenan los que ya han asistido a seminario conmigo. Solo los que están viniendo por primera vez al seminario. Dice nombre, apellido, edad, correo electrónico y celular. Esto no es para yo manipularlo ni meterlo a la fuerza a ninguna religión. ¿Para qué es esto? Porque yo les mando material de apoyo, un material muy importante de apoyo que les va a ayudar a reforzar lo visto acá. Y unas tareas. Les recuerdo eso también. Ya vamos a ver ese feo ahí que se me adelantó. Les recuerdo esto. Dios nunca va a hacer por usted lo que le toca hacer a usted. Y yo tampoco. Yo a usted le voy a enseñar unas herramientas, unos principios comprobados a lo largo de la historia, comprobados por muchas personas en años anteriores, comprobado por mí, mi familia, mis hijos y todas las cientos de personas que hemos ayudado, mi esposa y yo, que son eficaces, funcionan y son la verdad de Dios. Si usted no los aplica, es problema suyo. ¿Sí? De ahí para allá yo no puedo hacer más. Mi responsabilidad es entregarle a usted esta semana esto es el problema que usted tiene, esto se soluciona así, usted tiene que hacer esto y esto. Si usted no lo hace, qué triste. De aquí han salido muchas personas transformadas porque ocurren muchos milagros en el seminario y salen felices y renovadas. Y algunos pocos, qué triste verlos a los meses, lo mismo o peor. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Hiciste las tareas? No, ahí está, no hiciste las tareas. Entonces su correo electrónico principalmente va a ser para que me lo escriba bien claro, porque ahí le va a llegar muchos audios, cosas, unos materiales, un libro que necesito que lea, que es vital en el proceso. Entonces arranquemos con quién soy yo, mi vida antes. Mi nombre es Jaider Samir Garzón, tengo 39 años, yo sé que parezco más niño, más tarde. 39 años, mi vida antes, ¿cómo era? Yo nací en Bugavalle, en una familia disfuncional como muchas de Colombia, que no debería existir ese nombre disfuncional. Mi papá era alcohólico, llegó hasta la última etapa del alcoholismo, que se llama el delirium tremens, que es donde toman menos licor y se enlagunan, retroceden y viven unas fantasías tremendas. Mi mamá ya tenía dos hijas mayores, mis hermanas mayores, producto de dos hogares previos de los cuales había enviudado. El primero por muerte natural, el segundo se lo mataron. ¿Ya? Entonces mi mamá estaba con esta lucha allí, conoce a mi papá, no se casa con él, se ponen a vivir en unión libre y empieza una pesadilla para mi mamá por la adicción de mi papá. Mi papá era un hombre muy inteligente, tenía cosas buenas. Usted me va a oír hablando mucho, tristemente la mayoría eran malas, pero no quiero denigrar del todo de mi papá, algunas cosas eran buenas, pero como muchos en Colombia y en el mundo, falló en conocer los principios de Dios y no sabía cómo levantar una familia a la manera de Dios. No sabía cómo tratar con sus propias luchas, sus propios temores, sus propias cosas, y eso lo hizo perder grandes oportunidades. Él era un ayudante de aviación de esas, de fumigación, de avionetas, esas sencillitas. El hombre iba por esa línea bien, pero borracho por allá hizo caer una avioneta, etcétera. Muchas cosas, muchas oportunidades perdió, y perdió su hogar, perdió su esposa y sus hijos por el licor. Yo no sabía el daño tremendo que esto causaba en la mente de un niño, en el interior de un niño, pero después, ahora que lo entiendo, entiendo todo ese caminar de dolor. Usted puede mirar mi mirada y cómo llegó a tener este niño Jaider, que fue perdiendo su inocencia y su todo, cómo llegó a tener esa mirada de odio, esa mirada, detrás de esa mirada, dice la Biblia que los ojos son el espejo del alma, el reflejo del alma. Usted puede ver ahí la mirada, odio, tristeza, un dolor profundo. El niño Jaider empezó a crecer en medio de una tremenda situaciones económicas, mucha pobreza, muchas necesidades, muchos faltantes. Mi mamá le tocó asumir entonces el rol de papá y mamá al mismo tiempo, como a muchas mujeres en Colombia, y eso entonces le generó ausencias, porque le tocaba irse a trabajar. Entonces el niño Jaider, doble soledad, más solo. Y el niño Jaider a los 7 años empieza a masturbarse y cae en adicción compulsiva a la masturbación, desde los 7 años, que no había ni eyaculación siquiera, ¿ya? Y esto se volvió una cosa tremenda, que hasta 7 veces tenía que masturbarme. Un niño. Después usted va a entender de dónde vino todo eso. Empiezo con la masturbación, empieza esa inmoralidad a crecer en mí, etcétera. Después revistas pornográficas que descubrí que había dejado a mi papá debajo de la cama. Eso abrió otra puerta más a la inmoralidad. Y empiezo a irme por esa línea. A los 13 años un amigo, también más confundido y más perdido y más solitario y huérfano que yo, llega y me ofrece pegante y me dice que nos trabemos como los gamines. Y empiezo a meter pegante. Empiezo a aspirar pegante. Ya había intentado con gasolina y con tiner algunas aspiraciones. Empiezo a meter pegante. Meto pegante por 2 años, desde los 13 años hasta los 15, en esa búsqueda de un no sé qué, no sé dónde. ¿Ya? Y a los 15, en ese transcurso, de los 13 a las 15, entonces tuvimos que empecé a meter, a probar otras drogas, a alternar con marihuana. Después me ofrecieron que le revolviéramos bazuco a la marihuana, lo cual en el mundo de la calle se llama un maduro. Entonces intenté también, echémosle marihuana, bazuco a la marihuana. Y así empecé a probar los maduros, y eso me empezó a dar una seguridad, una falsa seguridad, y empecé a creerme mucho, y mi mirada, mi rostro empezó a cambiar. y era uno de los mejores estudiantes, tenía matrícula de honor y todo, pero ya empecé a tornar una rebeldía tremenda hacia el gobierno. Y dije, ¿qué va? ¿Qué hay que meterles es droga a la lata? ¿Qué va? ¿Cuál gobierno? No le ayudan a uno. Valoraba las cosas buenas que habían en mí. Dios a cada persona le ha dado mínimo una cosa buena, mínimo. Y estoy exagerando porque Dios le ha dado a usted muchas cosas buenas internas. Aquí estoy hablando de talentos naturales o habilidades naturales. Así sea la de patinar. Pero ahí la tiene. Dice la Biblia que todo lo bueno que tenemos viene de arriba, del cielo. Eso no es porque usted sea muy pepa. Y si es pepa es porque Dios se lo dio. Entonces yo empiezo a ver mis habilidades. Dios a los 13 años me dio la capacidad de aprender a hablar inglés sobrenaturalmente. Y ¡wow! Pero qué triste, cuando hay un hueco mayor dentro de uno, todas esas cosas buenas que Dios nos da empezamos a usarlas como un soporte de identidad falsa que más adelante usted va a entender. Y yo empecé, claro, a ver todas esas cosas buenas, pero aumentaba la frustración porque esas cosas buenas no las podía ejercer como quería y soñaba el niño Jaime. Encontraba limitantes y yo quería una beca, no, usted no es la dan, etcétera, todo eso, esas puertas cerradas en la cara. Y empiezo a descubrir que era bueno para el humor y era humorista y me volví imitador. Y entonces uno empezaba a tener sueños lindos y porque me invitaban a un programa radial, RCN, que hacer las voces, las imitaciones, y wow, yo decía, uy, voy a volver artista famoso, que he dicho aunque sea ir a Sábados Felices. O sea, y empiezan a crecer las ilusiones, los sueños y todo, pero todo eso se va opacando porque cuando tienes un roto de un daño en tu vida, todo eso se convierte a veces, qué triste, en la muletilla con la que te vas a presentar al mundo. Empecé a basar mi valor en esas cosas y empecé a chicanear y a decir, ah, yo aprendí inglés solo, yo soy imitador, y fuera de eso, súmele guitarra, me enseñaron en un mes y en un mes, ¡boom!, aprendí rápido. Entonces, claro, tenía inglés, humor y música. Entonces podía cantar cualquier canción, dar cualquier serenata en inglés, cantaba desde Darío Gómez hasta Metallica en inglés. Entonces me volví el hombre showman, el payasito, y empecé a buscar esa aceptación y todos querían estar con Haider, pero era más por mis talentos. Y empezaban a valorarme, era porque, uy, el man toca guitarra bacano, el man, uy, ese man es bacano, el man es chévere. No estoy diciendo que sea malo el humor, pero en mi caso, el humor yo lo empecé a usar para, hey, por favor, aquí hay un niño rechazado, acépteme. Y echaba unos chistes peores que los del cuentahuesos. Buenísimo. Entonces, eso me llevó a generar una identidad falsa y una búsqueda de un no sé qué, no sé dónde. Y empiezo en esa búsqueda y a los 15 años decido meterme una pandilla, en ese entonces la peor pandilla de Calarcá, la del 20 de julio. Y me meto allí entonces, dizque a ganar aceptación, y la prueba era, tiene que robar y listo, va para las que sea. Pero era pura tramadera, esta cara de malo, era pura tramadera. Yo me mostraba bravo, pero era nada, por dentro había un niño herido, llorando a gritos, pidiendo el abrazo de un papá. Y yo me mostraba bravo, yo decía, ¿qué pasa, llave? ¿Qué mío? ¿No le gustó? No, mío, para las que sea mío, yo no le como, llave. No, llave, yo nací sin ombligo, mijo. Pero por dentro había un niño que estaba pidiendo a gritos, ayúdenme, por favor, alguien que me abrace. Y yo no sabía. Entonces, hay que robar, hágale, hay que robar. Entonces, atraqué mujeres, robé bolsos en Calarcá, arrebaté, imagínate, hasta un pan de 1,000 pesos a un jovencito que iba para el desayuno. Robé, arrebaté de esos jueguitos electrónicos, hice tanta cochinada buscando esa aceptación porque la pandilla sí me aceptaba, porque en la pandilla encontraba amor, porque en la pandilla aparentemente me respetaban, porque ganaba el falso respeto de los demás, porque un respeto que tiene miedo, eso es un miedo, una intimidación. Y así me echaron del colegio Antonio Nariño, no me volvían a recibir en ningún colegio, me pasaron al colegio de noche, ahí sí gané el año, porque perdí 3 años, pero no por bruto, sino por mera recoche llamar la atención. Perdí 3 sextos, paso ya de noche, y sí lo gano, pero el séptimo me lo tiro ya porque empecé a revolverle harta cerveza en el colegio, y seguía con la droga. Empezaron a matarlos de la pandilla, eso me llenó de miedo porque vi a uno de ellos torturado en el anfiteatro. En aquel entonces el anfiteatro en Calarcá mantenía abierto, era puertas abiertas y uno podía entrar a cualquier momento. Y yo venía de rumbear borracho y drogado y entré al anfiteatro y lo primero que veo es uno de la pandilla que había sido torturado. Lo habían quemado y le habían metido alfileres en las uñas. Eso me impactó. Yo dije, uy, mataron a este man. Algo por dentro me dijo, te va a pasar lo mismo si sigues con esta gente. Me empecé a alejar. Me empecé a alejar de la pandilla, pero empiezo en esa búsqueda, busco una figura paterna. Y encuentro a un ex cuñado. Y esta persona, aunque me enseñó algunas cosas buenas, me cogió, claro, para enseñarme mayor inmoralidad. Entonces él me llevó ya al mundo de las prostitutas. Que es que hay que ser un hombre mío, porque hay que tener harto sexo con hartas viejas. Entre más viejas tenga, más varones. Y empezó a enseñarme otra parte de esa identidad. Y me empezó a enseñar a involucrarme con narcotráfico. Y empecé con microtráfico de papeleteo de bazuco en Calarcá. Eso se me disparó. Mire, alguien con esos huecos de identidad, ese rechazo tan tremendo, esa falta de identidad, y póngalo a ese poder falso, yo ya me creía el capo, se me quedó pequeñito. Yo ya me creía el super traqueto, no, que porque yo administraba ollas de bazuco en Calarcá, que porque papeleteaba y llevaba con los pantaloncillitos siendo muy sardino, entonces pasaba por el policía, y todo eso me da un falso respeto, y empiezan a entrenarme. Vieron las cosas buenas, y eso es lo que hace el diablo en tu vida. El diablo en tu vida ve las cosas buenas y dice, aprovecha tus heridas y coge las cosas buenas, tus talentos, habilidades, tus capacidades, todo tu potencial, y empieza a decir, usémoslo por este lado. Y me empiezan a entrenar para ser mula, porque yo hablaba inglés. Y empiezan a entrenarme acá, con un viaje pequeño acá en Colombia, que porque yo con el inglés iba a hacer la conexión con los alemanes en San Andrés, Providencia, etcétera. No, yo me creía. Entonces ya empiezan a soltarme carros con placas de Medellín, y que porque yo andaba con la droga ahí, eso me alzó del piso, y yo me creía, no, el cabrón. Yo me creía, pero por dentro siempre había un niño, eso le quiero decir, por más cara de malo que yo tenía, por dentro había un niño pidiendo a gritos, siempre estaba con miedo, inseguro, y pidiendo el abrazo de mi papá, siempre. Y así fue como empiezo en ese mundo, y a los 15 años decido, a los 16 años cumplidos en unas fiestas de Calarcá, decido probar la cocaína con la que estábamos traficando. Le decido probar, y ahí me quedé pegado. Me influyó mucho el sistema de creencias, lo que había recibido de Hollywood, de las películas. Y la cocaína, la de los duros, el parche, así como uno ve en las películas. Y dejé todas las demás drogas y me centré fue ya solo en la cocaína, en el perico que es aspirado por la nariz, para los que no saben. Y empiezo a meter cocaína y me desboco, porque yo la vendía, mantenía harta cocaína, mantenía plata, de la cual no me quedaba nada, es que para ayudar a la cucha, esa es la gran mentira. No, es para comprarle una casa a la cucha, yo algún día, y las lloradas, entonces, no, parcerito, algún día le va a comprar la casa a la cucha. ¿Cuáles? Mentiras del diablo. Pura plata maldita, eso no me quedaba nada. Si me hubiera entrado harta plata, no me quedaba nada. Y entonces empecé con esa mentira y meta cocaína, tal grado que una vez dos ocasiones casi me muero de sobredosis. Quedé paralizado, empecé a consumir un viernes por la tarde, era domingo por la noche, me había entrado harta mercancía, estaba metiendo, cuando me quedé paralizado tocando guitarra y empezó el corazón que me salía y quedé... Tuvieron los cocainómanos, que son expertos, mantienen una leche, colanta, leche, para limpiarnos la nariz. Tuvieron que meterme rápido mismo la leche y limpiarme todo esto, porque es un buen limpiador. Y ahí sí, ay Dios mío, ahí sí clama uno a Dios. La otra ocasión fue en una residencia donde, estando allí con una prostituta, terminó el acto sexual, cuando yo miro fue un tapete rojo. ¿Y qué pasó con la mujer desnuda que tenía acá? La había bañado totalmente en sangre. Y la cabeza que me estallaba. Y hoy me miro a un espejo y entonces veo todo este chorrero de sangre y dije, Dios mío, ay sí, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y ese dolor de cabeza. Y así fueron 12 años de búsqueda, de buscar, de sumarle todo, cigarrillo, licor, las drogas, la fornicación, tantas mujeres, prostitutas, la adicción a la pornografía, la masturbación, todo, 12 años de mi vida, huyendo, tratando de calmar un dolor que no se calmaba, lo que me decían que hiciera, lo hacía, tómese una cerveza cucharadita, lo hacía también, todo lo que me decían, pruebe finura, pues Heider, pruebe, hágale, yo y para las que sea. Y hoy vemos nuestra juventud así, buscando, en el lugar equivocado. Cada vez que usted ve a un drogadicto, está buscando a Dios y no se ha dado cuenta. Por 12 años estuve buscando. ¿Quién calmaba eso adentro? Cuando el joven está adicto a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación con la novia, lo que está buscando a gritos es amor. Pero amor verdadero, no como nos lo enseñaron. Entonces fueron 12 años de mi vida así destruidos, que me llenaron de un odio que no quise reconocer. Por 12 años negué que odiaba a mi papá. Cuando usted escuche que alguien dice, hace man, yo no sé, esa señora, yo no sé, a mí como no me hace falta, mentira. Tienes una herida profunda hacia ese ser. Siempre. Entonces yo tenía un dolor tan profundo, a mí me hablaban de familia y yo decía, ah, qué va, la cucha sí es la que merece todo, la cucha, ¿no? De mi papá, de man, yo no sé dónde está. Ese man nunca le hemos interesado, ese man, mira, ese man. Negué por 12 años cuando alguien hablaba, yo veía una familia entera, a mí me daba una rabia. Me daban ganas de ir a robar ese Nintendo porque es un dinosaurio. Eso es lo que vemos hoy. Esos malosos que usted ve, que sicarios, estos niños heridos. Hicieron un estudio en Medellín y entrevistaron a todas estas pandillas de sicarios. El factor determinante fue falta de papá, falta de papá, falta de papá, falta de papá. Obviamente la figura materna también es importante, pero la que más marca es la paterna. Y así me la pasé yo entonces en 12 años búsqueda, hasta que por fin, ¿cómo llegó el cambio? 3 meses antes del terremoto, 1998, octubre, a través de mi jefe, yo trabajaba para una bacterióloga, la doctora María Teresa Naranjo, y ella hizo un grupo de oración del cual, como les dije, por eso yo empiezo el seminario hablando de las prevenciones, del cual yo me previne y dije, ah, como ella es la jefe, toca ir a ese grupo de oración, si no lo echan a uno, vieja evangélica, aleluya. Y empecé a criticarla, y a juzgarla, y a reírme, y a burlarme. Pero yo, Heider, yo creía en Dios a mi manera. ¿Ha escuchado esa frase? Ah, típica, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. Yo no necesito ir a ningún lado, ni necesito nada, porque yo creo en Dios a mi manera, y yo estoy bien con Dios. Qué engaño el que nos metemos los seres humanos por mero orgullo. Y yo me burlaba de ella, y entré en marzo a trabajar, y en octubre del 98, ella hizo el grupo. Yo fui a regañadiente, honestamente fui más por un arroz chino, porque me gusta mucho la comida china. Y ella ofreció, voy a dar arroz chino, tranquilos, y vemos el grupo de oración y oramos y todo. Y yo dije, pues por el arroz chino sí voy, porque yo vivo por Pinar. Yo vivía en Pinar, y si mi trabajo era en el norte, qué pereza usas ahora. Hágale, yo me quedo. Listo, doctora, vamos al grupo. Cuando ella llegó, ella se paró, yo no me acuerdo, comimos rico el arroz chino, nos regaló una Biblia marcada cada uno con fecha, con amor y una dedicatoria, y yo, bonito el detalle. Primera vez que cogía una Biblia en mi mano, aunque en la casa había. Y entonces ella mismo dijo, listo, dijo, papá. Lo único que yo me acuerdo fue una frase que dijo, ustedes necesitan a Jesús. Cuando ella dijo, yo sentí un corrientazo acá, yo dije, sí, yo necesito a Jesús. Yo he dicho que creo en Dios, pero yo lo necesito. Pero me daba miedo, se me levantaron las prevenciones. Yo dije, no, ahorita me meten a una iglesia evangélica, ahorita me llaman, empiezan a llamar religioso, fanático, y Dios lo bendiga, mi hijito, hermanito, la falda larga, el pelo largo. Yo me monté una película y un miedo, pero en el fondo anhelaba. Anhelaba, y hasta que yo no me aguanté y levanté la mano y le dije, vea, doctora, yo voy a ser muy honesto con usted. Yo sí quiero eso de Dios, yo quiero, yo sé que lo necesito. Pero a mí me da vaina es que usted empiece a ir que hay que llamarlo, uno que llevarlo donde usted va, donde yo la llevo. Yo no quiero nada de eso, ni cuento mío. Heider, ¿quién te está hablando de iglesia? Y yo dije, ah, verdad, usted no está hablando de iglesia. Eso me bajó la... ¡Wow! Me hizo descansar. Y yo dije, ve, ah, pues sí, bueno, no, doctora, ¿y qué hay que hacer? Yo sí quiero dejar a Dios entrar a mi vida. Y entonces me acuerdo que por primera vez fui lo más honesto que pude. Obviamente no me delaté con lo de las drogas delante de ella. Pero ahí en público dije, yo te necesito, Jesús, entra en mi vida. Y por dentro dije, perdóname, estoy cansado de meter drogas, estoy cansado de tanta fornicación, masturbación, pornografía. Estoy cansado, ayúdame, entra en mi vida. Si es verdad que tú existes, haz algo. Y ahí empezó el Señor y me agarró y empezó a cambiarme, a transformarme. Vino el terremoto, se nos cayó la casa, una pared casi me cae encima. Yo estaba acostado y toda la pared quedó encima de la cama. Eso lo consideré como una alerta de Dios, dije que me hubiera podido morir y para dónde hubiera ido. Aunque había aceptado ya a Dios, mi caminar todavía seguía chueco. Es un proceso, quiero que entienda eso. Pero yo sabía que Él había entrado en mi vida, ese primer día que lo acepté. me fui dizque a consumir droga porque era 9 de octubre y yo cumplo años el 11 de octubre. Ya se pasó, pero todavía recibo regalos. Y entonces el 9 de octubre yo pedí mi quincena adelantada porque yo ya tenía lista toda la rumba con mujer incorporada y todo. Nadie iba a frenar a Haider de su rumba, nadie. Yo le di permiso a Dios de entrar. Y cuando usted le da permiso de entrar a Dios, Él se la toma en serio. Y yo me fui normal, pero aquí es donde muchos han fallado. Hoy a lo mejor tú ya vas a empezar un proceso. Muchos de ustedes hoy van a arrancar hoy con el primer paso como yo, de decirle a Dios, ok, yo no he estado caminando coherente contigo, entra en mi vida y transfórmame. No vayas a cometer el error de querer transformarte a ti mismo con comportamientos externos sin dejar que sea Dios el que lo haga. ¿Me explico? Tienes que dejar el proceso que continúe. No salgas de aquí a condenar a todo el mundo y a decir, ay no, ya no puedo ni bailar, ya no puedo ni hacer, no puedo, porque te tiras el proceso. Tienes que seguir tu estilo de vida normal, pero eso sí, sigue firme con la decisión que has hecho con Dios. Déjalo que lo haga. Yo seguí así, yo le dije, Dios, bueno, yo estoy muy adicto a esto, a esto, a esto. Yo seguí, pero estaba feliz, dije, Él está aquí adentro, ya está adentro. Yo sabía que algo había pasado. Me fui es que a meter droga ese día, bueno, la rumba, probé la cocaína y yo sentí que algo me la devolvía. Cuando me dieron el brandy, yo era un buen bebedor de brandy y apenas me tomé el brandy me dieron ganas de vomitar y dije, ¿qué está pasando acá? Pero se me borró la película de que yo había recibido a Cristo. Yo no entendí, yo a las malas, y digo a las malas, más por la costumbre, porque el alma y el cuerpo me pedían cocaína y sexo. Me hice la rumba a las malas, pero yo no sentí esa rumba como las demás. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba dentro. Me acuerdo de mis amigos cuando eso no había Tectonic, ni Cucacharachonic, ni nada. Pero ya era alarma, Sandy Papo, ya empezó. Y todos estaban en su rumba, bien enrumbados, y yo ahí como haciéndome loco, aunque me estaba rellenando las narices con cocaína. No sentía. Y los veía a ellos y allá todos transformados. Y yo decía, ¿qué pasa? Ahora la parte sexual, me vi con esa mujer hasta se burló y me dijo que si yo era homosexual. Y yo dije, venga, ¿qué me pasó? ¿Será que me estoy volviendo homosexual? ¿Qué pasó? Me asusté, ¿qué pasó con el playboy, el guapo para la cama? No, era que yo seguí mi estilo de vida normal, pero Dios se la tomó en serio. Cuando le entregas tu vida a Dios, Dios se la toma en serio si tú eres honesto en tu corazón. Y le entregué mi vida y ahí empezó Dios a limpiarme. En 10 meses me liberó completamente, me dio su abrazo de amor, me enseñó a perdonar genuinamente. Pude perdonar de todo corazón a mi papá, que cuando lleguemos a la parte del perdón le hablo de ese testimonio, lo lindo, la restauración. Pude soltar el dolor, los vacíos empezaron a ser llenos por Dios. Él me ubicó con un grupo de personas que me apoyaron mucho, me ayudaron en procesos como este. Me fue transformando poco a poco, eso se fue, todo se fue yendo, drogas, todo en 10 meses. ¡Wow! Yo no lo podía creer, fui libre. Pero en ese caminar, en mi caminar con Cristo, también ocurrieron cosas. Y por eso en este seminario usted va a romper paradigmas. Yo sé que muchos de ustedes ya son creyentes, a lo mejor son líderes, a lo mejor son pastores y llevan tiempo con el Señor, muy respetable, los felicito, sigan adelante. Pero lo triste es que a veces dentro de nuestro cristianismo estamos viviendo unas luchas tremendas y no entendemos por qué, o dentro de nuestro caminar con Dios. ¿Y qué pasó? Que me faltó, corté el proceso con Dios y no permití que Él siguiera llenando mi espíritu de amor y me dediqué, fue como típicamente nos han enseñado, que valemos es por hacer. Y empecé a hacer. Hacer en la iglesia, ayudar a todo el mundo. Ahora, cosas que están bien, pero lo que cambia es el orden. Cuando inviertes el orden de prioridades, Dios no bendice el desorden, grábate eso. Génesis 1, para poderlos bendecir, primero Dios empezó a ordenar. Dios, no esperes que tu vida sea bendecida por Dios si estás en desorden, cualquier desorden interno o externo, desorden en tu familia, en tus finanzas, en el manejo que das a tus hijos, donde haya desorden, no esperes, ahí no va a haber bendición. Así vayas todos los días a la iglesia, ayunes y ores y patalees, no lo va a haber. Pero yo me volví un religioso. Me volví fanático y empecé, sí, estaba con un amor genuino, lleno del amor de Dios, pero corté la relación íntima con Dios, descuidé a Dios y me puse a hacer cosas para Dios. ¿Qué creen que pasó? Que esos vacíos que llegaron, digamos, hasta un 70% llenos con el amor de Dios, ese 30% quedó un faltante. Y empecé a llenarlo. Siendo cristiano, volví a caer en pornografía. Y casi pierdo a mi esposa y mis dos hijos. Siendo predicador, siendo pastor de jóvenes, y no porque yo lo hubiera querido, ni porque como muchos que los hay, yo sé que hay malos testimonios, de que son conchudos con el pecado. No quiero justificarme tampoco, sí, pequé. Pero fue tan sutil, que empecé a darme cuenta que yo, el día que yo no hacía, y hacía en la iglesia, y hacía, y me daban vacaciones, por ejemplo, de Semana Santa, Heider, váyase de vacaciones, yo me volvía una pesadilla sexual para mi esposa. Y le hice tanto daño. Y créame, hombres que están aquí, quizá algunas mujeres, pero muy mínimo el porcentaje, quizá algunos de ustedes están en adicción sexual y no se han dado cuenta. Pero más adelante que yo les doy recursos, ustedes van a aprender a hacer un test donde se van a dar cuenta si ustedes son adictos sexuales. Porque están a tiempo de parar, porque pueden estar dañando profundamente su hogar. Y abrí unas puertas tremendas que hasta mis hijitos, lo que más me quebrantó y me dolió, que mañana van a entender ustedes, es el principio de la sombrilla de los padres. Cuando yo abrí esa brecha, usted viera a mis hijitos atormentados por demonios, viendo vaginas. Y mi hijito mayor venía y me decía, papá, veo vaginas. Me decía, papá, ayúdame. Veía demonios en la habitación. ¿Por qué? Porque yo abrí la puerta. Y él estaba ahí, y yo con qué autoridad les decía. Yo no entendía, y la mayor frustración vino a mi vida, y eso fue lo que lanzó después de este seminario. Que yo no entendía por qué la forma en que yo ayudaba a los demás podían ser libres, y yo porque usaba las herramientas conmigo, todo lo que enseñaba y ayudaba, ya no funcionaban conmigo. Empecé a dudar de la Biblia, empecé a dudar de Dios, empecé a decir, esto no funciona, ¿por qué no puedo ser verdaderamente libre? Y empecé a luchar frustrado con este pecado. Era un círculo, empecé a detectar círculos que no podía romper por mí mismo. Empecé a detectar que yo me planillaba en la mañana, esta noche tengo relaciones sexuales con mi esposa. Listo. Me planillaba, llegaba la negación de ella, claro, con semejante trauma, dañada, perseguida por tantos años, tan sutil. La confusión que había en ella también, me daba la negación, entonces yo lo usaba inconscientemente como una excusa, y entonces me iba a ver televisión, a canalear, no, estoy buscando un partido. ¡Tan! Hasta que encontraba algo erótico, ¡trun! Entonces ya pornografía mayor, ¡trun! Computador, masturbación. Y seguía ese ciclo, y me hallaba a mí mismo a las 3 de la mañana, llorando, avergonzado, condenado, diciéndole, Dios, ¿por qué estoy aquí? Y empiezo a escuchar testimonios, historias de otros que como yo estaban luchando con eso y con peores cosas. Y dije, algo está mal con nuestra caminar con Dios. Y la culpa no es de Dios. Algo está funcionando mal, algo estamos haciendo mal. Y ahí fue donde Dios me habló y me dijo, te quedas quieto para yo poder hacer una obra en tu vida. Y me mandó a parar y a renunciar a toda la fama, buena fama que estaba teniendo en Armenia. Me mandó a cancelar compromisos, a cancelar invitaciones. Todas esas cosas fue durísimo para mí, porque me hizo descubrir que mi identidad ya también, antes la basaba en drogas, después la estaba basando en el ministerio, en lo que hacía. O sea que Heider valía era solo por predicar. Error. Y Dios tuvo que pararme y me paró allí totalmente por 2 años. Y me hizo esconder en Armenia. Se levantaron chismes, rumores, por ahí dijeron que me había vuelto hasta judío mesiánico, un poco de cosas raras sacaron en ese periodo. Y Dios tratándome, puliéndome, y me mandó a que no volviera ni a ayudar en la alabanza, que me alejara, me mandó incluso a no volver a leer la Biblia por 2 meses, en el caso mío, ¿por qué? Por varios meses, porque me había vuelto tan adicto al conocimiento bíblico, a algo bueno, pero yo lo usaba, era como una herramienta que no permitía, eso bloqueaba mi conocimiento, bloqueaba el amor de Dios a que llegara mi espíritu. Me había vuelto tan cabezón, tan intelectual. Desde muy niño venía muy intelectual y eso bloqueaba el amor de Dios. Entonces, claro, tuve que parar y me mandó para el parque de la vida todos los días de 8 de la mañana a 12 del día. Siéntese allá y escuche nada más. Y yo era tal la altivez y el orgullo inconsciente que yo decía, Dios, estoy perdiendo el tiempo. La gente muriéndose allá, imagínense, me volví hasta Jesús. Es que la gente afuera se iba a perder porque Heider no estaba evangelizándolos. Y Dios, no, es que a mí no me queda grande la humanidad. Siéntese y espere. Yo era, pues usted no me está hablando nada. Y una vez Dios, como para dejarme bien piedro, para que reconociera mi orgullo y cómo estaba de activa mi alma, que estos principios los va a entender más adelante, más profundos, cómo estaba yo de activo en el alma y de muerto en el espíritu, aunque estaba con Él, que una vez, una mañana, yo le dije, ah, ok, listo Dios, mire la altivez de uno, ok Dios, si quieres que descanse, que no haga nada, nada, nada, literalmente nada, nada. Ah, bueno. Lo único que me acuerdo fue que a la 1 de la tarde desperté chorreando babas. Y la gente mirándome en el parque de la vida, y yo, ay, ¿qué pasó? Y yo, ah, ¿no que no está cansado? Y hoy muchos están adictos al hacer. Llámese en la iglesia, que es triste, es que adictos al hacer en la iglesia. Y otros adictos afuera al trabajo. Y estamos descuidando el modelo original, el orden que Dios estableció de prioridades. Primero Él, luego mi familia, luego el trabajo, luego lo demás. Y empecé a descuidar. Eso me... fue un quebrantamiento. Yo nunca pensé volverme a parar delante de personas como lo estoy haciendo acá. Pero ya en noviembre del año pasado, Dios empezó como a mostrar lucecitas de que ya nos iba a dejar salir de nuevo. Ya se veían frutos. Y Dios me dijo, tienen que confirmar tu sanidad 4 personas. Primero tú, pues tú mismo vas a mirar y no engañarte, porque el primero que se engaña es uno mismo. Segundo, tu esposa. Tercero, tus pastores. Y cuarto, tu líder inmediata, que fue la persona que me ayudó a entrenar mucho, una psiquiatra que aprecio mucho, una psiquiatra cristiana, que me ayudó mucho en este proceso de aprender y de trabajar conmigo. Esas 4 confirmaciones eran necesarias para que Dios dijera, hasta que Dios dio la luz verde. Y ahí Dios redireccionó, cuando ya todo estaba perdido, cuando yo decía, esto no funciona. Yo ya venía a la iglesia y era criticar. Decía, ¿cuál es? ¿O no funciona? Llegué hasta tal punto, hasta que Dios en esa quebrantada vino y me tumbó todas las muletillas. Prepárese, porque Dios le va a tumbar las muletillas que usted tiene. Pero es bueno, no se asuste, es bueno. Es bueno cuando Él nos quita las muletas, porque ahí es donde usted se agarra de Él. Y es donde aprende a conocerlo a Él como un papá y a depender de Él directamente. Y eso era lo que Él quería enseñarme, que mi valor, que esos 2 años sin yo hacer nada, porque estuve hasta harto tiempo sin trabajar. Y me había vuelto tan religioso que yo era, no, yo no trabajo porque Dios me llamó a predicar. Hasta ese extremo llegué. Pero ya después, cuando el trabajo, ya me fui al extremo de que no, cero, no ayudo a nadie, solo una máquina de hacer dinero, y me picó una gastritis por estar pensando en cómo levantar mi empresa. Ahí hago la empresa, sí, me gano 5 millones de dólares. Todo eso tuvo que enseñarme los extremos que manejamos, hasta traerme un balance y decirme, hey, tú vales porque eres hijo mío, porque te amo, yo te bendigo porque me place, no por lo que hagas. Y ahí fue donde entonces Dios redireccionó y dijo, ahorita se van a levantar ya en victoria. No perfectos, obviamente seguimos mi esposa y yo caminando hacia la meta. Y yo quiero decirle algo, este proceso que usted va a ver esta semana es solo un medio para llegar a la meta. Esta no es la meta. Usted no debe quedar en conformismo, es tan chévere, ya estoy libre. No, hay una meta mayor, Dios tiene mucho más para usted de lo que usted se imagina. Entonces no se conforme. Entonces mi esposa y yo y mis hijos seguimos caminando a la meta. Entonces no somos perfectos del todo, pero de lo que vamos a hablar en este seminario es decirle, sí se puede ser verdaderamente libre. Usted sí puede aplicar los principios de Dios y funcionan porque funcionan, si no lo estamos haciendo de alguna manera mal. Entonces de eso se trata este seminario, de transmitirle a usted de que sí se puede. Mi vida hoy, soy profesor de inglés británico particular. Esa es como la excusa que Dios usa, pues, como para darme algo de provisión. Pero el cuando no hay alumnos, vea, Dios a veces me quita todos los alumnos y Dios hace milagros por todo lado, y otras veces me da hartos alumnos y sigue haciendo milagros. O sea, esto no importa si trabajamos o no trabajamos, Dios es el que se encarga de nosotros. Mi esposa, que me apoya totalmente, que pudimos restaurar, ella tenía que restaurar todo su daño. Ella va a hablar en esta semana también del daño psicológico tremendo que ella tuvo, lo traumatizada que quedó por la parte sexual. Y mis hijitos, David Andrés, el mayor, que tiene 9 años, y mi hijo menor, Juan Daniel, que tiene 8 años. Entonces, sí se puede. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? De que sí se puede, de que no importa usted cómo esté llegando a este seminario, yo le voy a enseñar con mi esposa los principios prácticos, sencillos de la Biblia, y decirle, si aplican así, usted tiene este problema, si aplica así, así, aplíquelos, haga la tarea, y usted va a ver que sí se puede caminar como verdaderamente hijo de Dios. Juan 8:36. Le doy un consejo a los que llegaron. Pues yo respeto que están tomando notas, lo puede hacer, pero le animo a algo, trate de recibir con su espíritu. Cuando usted se centra mucho en el intelecto, su espíritu no recibe casi, lo bloquea. Le animo, como les dije, no me llegaron los manuales de Medellín, que vienen ya nuevos, editados, restaurados y con los dos temas internos, no alcanzaron a llegar. Usted lo puede encargar, encargue el manual, vale 20 mil pesos, y ahí está todo, todos los textos, todo lo que yo voy a hablar, ¿sí? Entonces lo animo a eso. Pero si quiere, pues tome... Juan 8:36, en esto se basa este seminario. Ahí dice, así que si el Hijo Jesús los libera, serán verdaderamente libres. Si ahí está hablando de que usted puede ser verdaderamente libre, es porque hay falsas libertades. Y a veces creemos que estamos muy bien, que porque vamos a la iglesia, que porque hacemos cosas buenas, que son necesarias, tienen su grado de importancia. Porque hago esto, porque yo no estoy tan mal como aquel, porque nos comparamos como Osama Bin Laden y decimos, yo estoy bien. Mentiras, a veces estamos viviendo una falacia, una fantasía, una falsa libertad. Tenemos que ser honestos. Yo me acuerdo aquellos momentos donde yo me justificaba inconscientemente y decía, no, hay que guerrear más, eso es que me falta más oración, más ayuno. ¡No! Me tocaba ser honesto. Dios, tengo un problema grave de adicción sexual. La adicción sexual ha sido comprobada de ser una de las más dura que la heroína. Es un tremendo proceso, toma de 3 a 5 años colaborando uno, cooperando. Yo salí tan rápido porque me metí con ganas en serio a hacer mis tareas, con altibajos, caídas y retrocesos. Pero cuando una persona, de hecho, cuando una persona medio acepta que tiene adicción sexual, ahí apenas está empezando el proceso largo de años para restaurarse totalmente. Es bien duro. Y yo ya había decidido, creía que estaba bien. Yo decía, no, eso es que tengo las hormonas muy alborotadas, eso es que... Dar mentira. Entonces, ojo, hay falsas libertades. Lo que más me duele es ver eso, que muchas personitas, independientemente de donde estén, sean católicos, esto, evangélicos, de secta, lo que sea, que están buscando a Dios donde estén, me duele eso. Que si estamos buscando a Dios, eso se tiene que reflejar en su vida. Por eso le digo, esto no se trata de religiones ni de nada. Si usted a mí me dice que usted cree en Dios y camina con Él, usted tiene que demostrármelo. Y es que tiene que ser así. Si yo le digo a usted, yo camino con Dios y todo, tengo que demostrárselo. Si yo me paro aquí a darle este seminario de lo que voy a hablar, tengo que demostrarle que yo estoy viviendo eso. Y tengo que ser honesto, y usted me va a escuchar aquí honesto en las áreas donde todavía me falta madurar más, donde voy esto, en donde hay dificultades, pero ¿a dónde apuntamos? ¿Dónde seguimos trabajando? Entonces me duele ver personitas que están caminando con Dios, pero falsamente libres, y creyendo que todo está bien. Y lo peor, algunos... jugando con su salvación, creyendo que van para el cielo cuando están más condenados que un tremendo. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia es muy clara en explicar quién realmente se salva. La Biblia dice muy claro qué son los frutos que se debe ver si usted verdaderamente tuvo un encuentro con Dios. Entonces de eso se trata esto, de aprender a ser verdaderamente libre. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿dónde o cómo ha estado buscando su libertad? Ahí casi no se ve el martillo, pero es un hombre que muestra el cuadro que estuvo luchando con su propio martillo, luchando, buscando hasta que se rindió. Y ahí es donde Jesús puede llegar a cogerlo. Yo le pregunto, ¿dónde, con quién o en dónde o cómo ha estado buscando su libertad? Usted tiene que preguntarse eso, porque créame, no le va a funcionar así esté en la mejor institución, así esté en la iglesia más organizada. No le va a funcionar si no es Jesús el que lo libera. Si no es en una relación directa con Él de dejarse llenar de su amor, usted no va para ningún lado. Entonces, ojo con eso. Lección 1. Lo que Dios quiere darle. Miren ese regalo ahí. Aquí vamos a tener unas simbologías, solo simbologías, que le van a ayudar a usted a entender estos principios. Lo que Dios quiere darle. Muchas personas saben intelectualmente que Dios es bueno, pero no lo han comprobado. Muchos dicen, ay, ahí está mi Diosito, me dijo que mi Diosito es muy bueno. Él es muy, Diosito tiene muchas cosas buenas para uno. Mi papá decía un refrán muy lindo, hermoso, pero tristemente pues lo vivió muy poco. Mi papá decía, mijito, más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Y era un refrán verdadero y muy lindo, y sí es verdad, y tiene algo de sustento bíblico con otras palabras, pero mi papá no lo vivió. Porque no disfrutó todo el regalo. El regalo que Dios quiere darle a usted y a toda la humanidad, de hecho ya lo dio, ya lo compró. Ahora, es regalo porque a usted se lo entrega, pero costó bien caro. Fue la sangre de Jesucristo. Lo que Dios quiere darle fue lo que Dios hizo en la cruz a través de Él. Ese regalo que incluye salvación, sanidad, libertad y vida abundante. La buena noticia es que no solamente salvación, salvación es el premio mayor. Claro, ¿quién no quiere al morir tener la seguridad de que va para el cielo? Excelente, lo apoyo totalmente, de acuerdo, qué rico. Pero ¿no le parece muy triste que uno le den el tiquete para ir al cielo y aquí en la tierra, entonces de todo, ahí, ¿cómo? Ahí, llevándola. Ahí, bendito sea el Señor, esperando a él que nos llegue el momento que el Señor nos llame. ¡Qué triste! ¡No! ¡Qué triste uno saber que va para el cielo y aquí en la tierra llevar de la rume! ¿No le parece algo muy trágico, muy triste? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que además del primer regalo que es la salvación, usted camine acá en la tierra en sanidad integral. Y integral es toda, sanidad de su espíritu, sanidad de su alma, sanidad de su cuerpo, sanidad de sus finanzas, sanidad de su matrimonio, de sus hijos, de todo. Libertad, Dios quiere que usted camine, el regalo incluye libertad integral, que usted sea libre de todo lo que le aqueja, libertad de vicios. Pero lo hemos aceptado en un conformismo, mijito, sí, yo, ahí con Dios mío, pero no he podido con este cigarrillo, no he sido capaz, mijito. Qué triste, es libertad integral y no lo estamos disfrutando. Vida abundante, usted vive la vida verdaderamente, y vida abundante no incluye solamente lo financiero y lo material, aunque está incluido, pero vida abundante es que usted se la goza de adentro para afuera, y que usted camina verdaderamente vivo. No se trata de negar y suprimir ay, Heider, entonces en su vida no hay dolor y tristeza. Claro, pero cuando uno tiene vida abundante, eso llega y pum, procesa uno, trabaja, arregla, ¿para dónde es que vamos? Dios lloró el momento que tocó llorar, y al otro día está vivo. Y vive la vida. Ese es el regalo que Dios quiere darle. Entonces recuerde, vamos a estar, ¿qué es el seminario? En el seminario vamos a estar viendo cómo adquirir ese regalo, porque vamos a ver qué es lo que impide que usted reciba el regalo. Pero, perdón, antes confirmar estos dos textos. La Biblia, de hecho, de este regalo habla desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ese regalo. Todo, toda la Biblia. En todo texto usted va a encontrar, cuando habla de Moisés, era un prototipo del regalo que iba a venir con Jesucristo, etc. Pero quiero usar estos dos versículos porque son muy dicientes. El mismo Jesús lo dijo, Lucas 4, 16 al 21. Dice, vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, perdón, para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, vea, ahí va, salvación, sanidad, a pregonar libertad a los cautivos, libertad, y vista a los ciegos, más sanidad, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En aquel entonces no había Biblia, lo único que habían eran los pergaminos del Antiguo Testamento. En la sinagoga se solía leer en orden. ¿Cuál es la lectura de hoy? Esta es la que toca. Y le pasaron a él el pergamino de Isaías capítulo 61. Cuando él lo abrió, yo puedo jugar con la imaginación, me imagino a Jesús sonriendo y diciendo, y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para venir a darles a ustedes este regalo, salvación, sanidad, libertad y vida abundante. ¡Qué rico, papá! Tú eres muy bueno, aquí estoy para cumplirlo, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Eso Jesús vino y lo dijo: yo he venido a darles esto, yo, no la religión, no tal iglesia, yo he venido a darles este regalo y mucho más. El otro texto que me gusta que confirma eso es Juan 10:10. El ladrón, hablando de Satanás, dice: no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué tremendo! Él dijo: yo he venido para que caminen conmigo, pero no como religiosos fanáticos, sí radicales, bíblicos, obedientes, pero vivan la vida verdaderamente como es. ¡Qué rico! Ese es el regalo que él tiene. Pero, lección 2, ¿qué impide que usted reciba el regalo? Entonces, a lo largo del seminario vamos a estar viendo que hay 4 problemas que le impiden a usted recibir el regalo. O sea, ¿usted por qué no está viviendo como Dios quiere y se está perdiendo lo que Dios tiene para usted? Porque hay 4 problemas en su vida que usted necesita solucionar. Si usted no lo soluciona, como están los problemas entrelazados, perdón, como están entrelazados, Si usted no soluciona uno, lo va a afectar el otro. ¿Me explico? Problema número uno, aquí los hemos representado con esas sillas. Esas sillas son los problemas y nos impiden venir a disfrutar lo que Dios ya nos dio, el regalo. Problema número uno, ¿qué dice? Falta de salvación. Si usted no se salva, pues usted, que ahora los vamos a empezar a desglosar y todo, si usted no se arrepiente y se salva y se convierte genuinamente, ¿cómo espera solucionar los otros problemas? No puede. Problema número dos, los pecados de mis padres. Si usted, por ejemplo, se salvó, ¡ay, tan rico, ya estoy con Dios!, pero no soluciona, empieza a notar que su hijo está repitiendo exactamente lo que hacía su papá o su abuelo. Y usted en esa frustración, ¡ay, pero estoy con Dios y todo! Usted tiene que solucionar ese problema. Si no, usted, aunque está con Dios, en salvación, no está disfrutando la libertad que Dios tiene para usted. Problema número tres, lo malo que me han hecho a mí. ¿Qué es lo malo que me han hecho? Que me han causado dolor. Me han rechazado, me han abusado, me han maldecido, me han aporreado, etc. Si usted no soluciona eso, pues va a ser uno más de los cristianos amargados, de los creyentes amargados. ¿No ha visto esas personitas que están con Dios? ¡Qué pecado tan lindos, todo religiosos, pero... ¡qué mira! Con una amargura tremenda. Cuarto problema, lo malo que yo he hecho. ¿Qué es lo malo que yo he hecho? Desobedecer a Dios, quebrantar los mandamientos. Entonces, si usted no soluciona, créame, en esto está el meollo de por qué usted no ha podido caminar como Dios quiere. Porque usted no ha podido recibir el regalo y disfrutarlo. Lo ha recibido a medias. Quizá muchos de ustedes apenas hoy van a empezar a recibirlo. Otros lo han tenido, pero no sabían esto. La buena noticia es que Dios quiere que usted salga esta semana con el regalo completo. Y que empiece el proceso de hacer lo que le toca hacer a usted para disfrutarlo y vivirlo verdaderamente. Entonces, durante la semana lo que vamos a estar haciendo, empezando ahora mismo, es desglosar cada problema. Este es el problema, se soluciona así, esta es la parte que le toca hacer a usted. Cuando usted la hace, empieza a solucionar. Y es real. Entonces, eso es el seminario. Lección número 3. Antes de empezar a desglosar los problemas, usted debe entender algo bien clave, y es que se llama derechos legales del enemigo. ¿Qué es un derecho legal? Es esa factura de cobro. Esa factura de cobro. Y cuando hablamos de derechos legales del enemigo, ¿qué es? Que Satanás, su enemigo, más adelante va a entender el origen de él y todo. Él, por todos esos cuatro problemas, en cada uno de ellos tiene facturas de cobro contra usted y contra su familia. Ya, entonces las tiene, se las saca y las tiene. A él no le importa que esos problemas hayan ocurrido porque sí, porque no, porque yo no sabía, fue que a mí no me enseñaron, no importa. Él es legalista, por eso llaman derechos legales. Es un tremendo, haga de cuenta, de esos acusadores en el tribunal y que tiene y saca las pruebas, así es él. Entonces él tiene las facturas por cada uno de esos problemas y dentro de esos problemas hay otras facturas. Entonces, tenemos una cantidad de derechos legales que hay que aprender a quitarlos. Para entender bien un derecho legal hay que entender estos dos términos, poder y autoridad. ¿Qué es poder? La habilidad de hacer algo. Ejemplo, si ninguno acá en el público tiene un problema en su boca, en sus pulmones, o en su lengua, o en sus dientes, todos podríamos silbar un pito, ¿sí o no? Podemos hacer esto. Bueno, eso es poder, podemos silbar un pito. Pero ¿cuántos de ustedes pueden pararse con el pito allí y detener el tráfico? ¿Cierto que no? Ensayemos y verá que no nos respetan. ¿Qué nos falta? La autoridad. La autoridad es el derecho legal para ejercer un poder. Ejemplo, yo soy el dueño de esta casa, usted no es el dueño, y yo le doy a usted un derecho firmado, un poder. Le doy un permiso legal para que usted figure como si fuera la dueña, pero yo sigo siendo el dueño. Entonces son derechos legales que él adquiere. ¿Por qué necesitamos entonces liberación si uno... Pero venga, un momento, usted está diciendo algo, pero eso para los nuevos, ¿cierto? No, qué pena. Para mí también, que soy pastor y que llevo tanto tiempo en el Evangelio, pueden haber derechos legales. Si usted no los ha quitado, hay derechos legales. Y un eslogan que voy a estar usando mucho en este seminario, o en cada seminario, yo siempre digo, si hay fruto, hay raíz, entonces no me alegre. Si hay fruto, hay raíz, tenemos que ser honestos. Si su vida hay frutos, hay síntomas, es porque hay raíz. Hay que buscarla, hay que mirar dónde está la factura, dónde está el decreto, porque la culpa no es de Dios, se lo garantizo. No es de Dios. Y no es sola del diablo tampoco. Que a veces creemos, es que el diablo. Sí, él está involucrado y él es un oportunista y tiene los derechos. Pero créame, los derechos los dimos nosotros, consciente o inconscientemente, u otra persona los dio por nosotros. En este caso, la familia. Entonces, hay derechos legales que hay que quitarlos. Una palabra clave en Efesios 4.27, aunque esa la voy a profundizar más cuando lleguemos a sanidad emocional. Efesios 4.27 dice, no le den lugar al diablo. La palabra lugar ahí en griego significa topos. Y es de la que viene nuestra palabra en español, topografía. ¿Ya? Los que trabajan en esta arquitectura, en ingeniería, etc. Topografía, de agarrar, de agarre, viene de la tierra, ¿sí? De topos. Es un lugar, un punto de apoyo. Y en la guerra antiguamente se usaba un topos en infiltración militar. O sea, que mandemos un topos. Tenemos un topos allá, era que alguien se había infiltrado y desde adentro empezaba a operar de manera infiltrada. Eso es un topos. Entonces la Biblia nos está diciendo, el apóstol Pablo dice, no le dé topos al diablo. No le dé facturas al diablo, no le dé derechos legales al diablo, ¿ya? Porque ahí están. Entonces, ¿cómo se destruye un derecho legal? Primero que todo, revelación, porque cuántas veces, yo sé que usted es honesto y ha estado buscando y quiere cambiar, pero ¿cómo va a saber uno algo que ni sabe si lo hizo o no, cierto? Entonces necesitamos la ayuda de Dios, porque hay derechos legales que, créanme, vienen de atrás, bien de atrás. Pueden venir desde antes que usted naciera, por su familia, o pueden venir desde el momento que usted fue concebido, o durante el embarazo cuando usted estaba en la barriguita, o en el nacimiento, o en la infancia, etcétera, hasta el día de hoy. Pueden haber derecho. Entonces hay que pedirle a Dios revelación. ¿Qué revelar? Que algo que no he entendido, que no conozco, que está a ciegas para mí, Dios llegue y diga, lo alumbre y diga, ea, es esto. Entonces tenemos que decirle a Dios, una oración que usted decirle, Dios, muéstrame en este seminario, ¿qué derechos legales hay? ¿Qué facturas hay sobre mí todavía? ¿Cuáles son las facturas? ¿Qué más? Identificarla. Después de que Dios enviamos a sacar y que, claro, mira, detecté ahí una factura, ahí hay un derecho legal, ahí hay un derecho legal, un derecho lexo. Perdonar, todos estos temas los vamos a profundizar durante el seminario. Hay que perdonar, pero hay que aprender a perdonar de corazón bien. Porque a veces creemos, ay, yo ya perdoné. No. Pero no hemos aprendido a perdonar bíblicamente. Arrepentirse. También va a entender qué es verdaderamente arrepentimiento. Hay que cortar ataduras si las hay. Hay derechos legales que lo dejan atado. A personas, a lugares o a demonios. Entonces hay que aprender y cortar. Hay que cancelar maldiciones si las hay. También va a entender qué son las maldiciones. Hay que hacer liberación. ¿De qué? De los demonios que entraron por esos derechos legales. Un derecho legal es un permiso para que los demonios empiecen a obrar en su vida. Y sanidad, ¿de qué? Hay que sanar el daño que queda por dentro del espíritu, el alma y el cuerpo y de cualquier área que haya sido afectada. Entonces, primer taller práctico, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos revele qué derechos legales hay en esos problemas, porque esos son los que vamos a ir cortando en esta semana. A la voz de tres, voz audible por favor, 1, 2, 3. Dios Padre, yo creo que tú derrotaste a Satanás y quieres salvarme, sanarme, liberarme y darme vida abundante. Creo que Jesús es tu Hijo y que murió en la cruz para rescatarme de las garras de Satanás. Creo que eres el único que tiene el poder y autoridad para liberar verdaderamente. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, Señor, Sanador y Libertador. Querido Espíritu Santo, abre mis ojos y oídos espirituales a tu verdad. Por favor, convénceme de mi pecado y dame el don del arrepentimiento genuino. Te pido, Espíritu Santo, que me reveles qué derechos legales tiene el enemigo sobre mi vida y dame la fortaleza para destruirlos y poder experimentar el regalo completo de la obra de Cristo con todos sus beneficios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted fue honesto con esa oración, créame que son las oraciones que más contesta Dios. Y no importa tanto la letra, la actitud del corazón. Si usted verdaderamente está en este lugar anhelando cambiar, anhelando vivir con Dios como Él dice, Dios le va a contestar. Y usted se va a sorprender. Hemos tenido personas en seminario que Dios les ha mostrado cosas hasta del vientre. A una mujer en X seminario, Dios le mostró que la habían intentado abortar y ella ni sabía. Y fue tan arriesgada y tan valiente que terminó el seminario y se fue a preguntarle a esa persona, a la mamá, y le confirmó. Entonces, Dios es fiel, Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar cosas que usted desconoce y que están ahí, que son las que no lo dejan disfrutar a Dios, y uno echándole la culpa a Dios, viendo que hay facturas. Ok. Lección 4. Antes de meternos en los problemas, estas son como las dos recomendaciones clave: lo de los derechos legales, tenerlo en cuenta, pero también la batalla de la mente. Si algo usa el enemigo e incrementa en estos procesos, es la batalla de la mente. Pensamientos como este. ¿Alguna vez usted ha tenido un pensamiento que iba en una moto o en un carro y de pronto se vio a sí misma accidentada y chorreando sangre? ¿Le ha pasado alguno alguna vez? Levante la mano. Ok, muy bien. ¿Alguien a veces ha estado incluso en una iglesia o en un lugar donde no debe pensar cosas feas y ha pensado cosas feitas? ¿Sí? Ah, cierto. Y entonces uno hasta dice, ¿y yo por qué estoy pensando eso? Ay, no. Eso se llama bíblicamente la batalla de la mente. ¿Ya? Eso usted no la puede ignorar. Pensamientos como este, mucho cuidado. No, yo mañana no vengo, esto está muy aburrido. Ojo con esto, no se deje engañar del diablo, no se deje dejar robar la bendición. No, pero esto está muy lata, yo ya sabía eso, yo ya sé eso. Eso es pura batalla de la mente. Y esto sí me podrá cambiar a mí. No, pero eso no es para mí. Es pura batalla de la mente. ¿Qué es la batalla de la mente? ¿O de dónde viene, perdón? Hay tres fuentes de pensamiento. ¿Ya? Están los pensamientos de Dios. Hay muchos textos, quiero usar uno, Jeremías 29:11 o Isaías 55, habla que Dios dice, yo tengo mis pensamientos. ¿Ya? Dios tiene pensamientos. Hay pensamientos de Dios que Él pone en nosotros. ¿Sí? Listo. Hay otra fuente de pensamiento. Perdón, me vuelvo. Hay otra fuente de pensamiento que son los pensamientos nuestros. Dios nos ha dado un cerebro y una mente, una capacidad de pensar, podemos crear, imaginar, etc. Listo. Y la otra, del diablo. El diablo también dice en la Biblia que él genera pensamientos, maquinaciones, visiones, sueños, apariciones y falsas ideologías y cantidad de cosas. Se le puede aparecer como un ángel lindo y todo. Y él proyecta sus pensamientos en la mente. ¿Cuál es la clave de él en esta batalla? Que lo hace en primera persona, para que usted crea que son pensamientos suyos. O sea que cuando usted le llega un pensamiento que dice, no, me quiero suicidar, usted cree que ese pensamiento es suyo, pero no es suyo. El diablo lo armó en primera persona y se lo lanzó a su mente, y él empieza a observar si usted lo acepta o no. ¿Ya? Ahora, ¿en qué áreas que incrementan más la batalla de la mente? En el área donde usted ha sido más débil, en el área donde tiene más derechos legales. En esa área donde usted tiene una batalla de la mente más fuerte. ¿Cuál era la de Heider? ¿Cuál era mi área de débil? La sexualidad. ¿Dónde me atacaba más? La parte sexual. Que no me respetaba ni estando en un servicio en la iglesia, ni estando en ningún lugar, nada. Un pensamiento. Y es esa lucha, un desgaste de neuronas en el tremendo. Innecesario. Porque a veces pretendemos ganar esa batalla de la manera incorrecta. Entonces, ¿cómo se gana esa batalla? Mire, la Biblia dice, a usted no le funciona eso de que haga lo que yo hacía, yo no me dejo congelar, eso no funciona. Eso medio le calma los síntomas, pero no le va a quitar la batalla de la mente. Entonces a veces hacemos cosas así ridículas que pueden mermar los síntomas, pero no liberan. Ay no, voy a pensar en un sancocho. No, voy a pensar en, o como dice el pastis, en el chigui. No. Tiene que hacerlo a la manera de Dios. Dios ha dado la herramienta. Esa batalla es tan tremenda que hasta el apóstol Pablo la vivió. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo habla ahí y dice, tan raro, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que entra en mi mente, eso es lo que resulta haciendo y lo que resulta... ¿Quién me ayudará en esta batalla? Recibe uno unas cosas malas y uno a veces, ¿no le ha pasado a usted que dice, ay, voy a orar ahorita? Y terminó viendo la novela. Sí, y es una batalla, y la mente y los pensamientos se le fijan en un poco de cosas negativas y todo, esa es la batalla. Entonces, ¿cómo se gana? Segunda de Corintios 10:3-4, aquí nos enseña que hay que usar las armas de Dios y lo que hay que destruir son las fortalezas mentales. O sea que es una batalla espiritual, usted no la puede ganar con ejercicios ni pañitos de agua tibia, nada más toca ganarla a la manera de Dios, entender que es espiritual, por eso era que no se iba. Y Charles Spurgeon dijo algo, él dijo, no podemos evitar de que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido. Eso decía un gran predicador de los siglos. Y es verdad, cuando usted aprende a ganar esta batalla de la mente, usted me dirá, Jairo, a usted no le llega nunca un pensamiento. Claro, me llegan los pájaros, pero ya no aterrizan. Ya no los dejo aterrizar a que hagan acá, que lo cogen a uno y lo tormen y usted por la noche piense, insomnio, piense, piense. Y mañana, todo eso es batalla de la mente. O usted abrió los ojos por la mañana y lo primero que pensó fue en algo negativo. Ay, hoy me va a echar mi jefe. Ay, hoy yo creo que me va a quebrar una pata. Y piensa, eso es el ataque mental. Entonces no podemos evitar que vuelen, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Hay que destruir la fortaleza mental. ¿Qué es una fortaleza mental? Es un patrón de pensamiento negativo que se formó en su vida por varias razones. Una, porque se la transmitieron generacionalmente, una forma de pensar negativa, o porque usted la adquirió por un trauma, tuvo un trauma y usted ¡prum! Y eso negativo empezó a crecer, eso forma una fortaleza mental. Todo lo que controle su vida, lo negativo, ahí hay una fortaleza mental negativa que hay que destruir. Todo eso que lo empuja a hacer lo malo, es una fortaleza mental que se estableció hace tiempo por las decisiones que usted tomó de creer esas cosas que le venían a la mente. Ejemplo, si el diablo toda la vida le dijo porque su mamá le decía que usted era un bobo, entonces el diablo también toda la vida lo que le va a recordar es usted es un bobo, usted es un bobo, pero se lo dice en primera persona, es que él es astuto. Él no le va a decir usted es un bobo, sino que dice yo soy bobo, yo soy bobo, yo soy bobo. Entonces usted crece creyendo que es un bobo, eso es una fortaleza mental que hay que destruir. Entonces, ¿cómo la destruimos? Bueno, ya le dije que son fortalezas, o sea, el enemigo ha trabajado a lo largo de la vida conociendo nuestras debilidades, los derechos que tenemos, formando esos patrones negativos. La buena noticia, 2 Corintios 10:5, podemos derribar y encarcelar los pensamientos negativos para que no nos hagan pecar. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Aquí venimos a la práctica. Bueno, Heidegger, ¿cómo hace eso? ¿Cómo derriba uno y encarcela un pensamiento que es invisible, que trae? Hay que hacerlo en voz audible, pero obviamente no gritando. Entonces una vez me decía un joven, ¿y cómo hago si estoy en un bus lleno de gente? Claro, no, usted puede hablar en voz baja, pero lo que debe tomar es una acción, valga la redundancia, activo, ser activo y rechazar eso que viene a su mente. O sea, usted lo detiene de la siguiente manera. Cuando detecte un pensamiento negativo, diga, rechazo ese pensamiento y lo llevo a Cristo. Puede cambiar la frase, no tiene que ser la frase que yo puse ahí, pero más o menos esa es la idea. O sea, cuando entra un pensamiento, digo, no, yo no acepto eso, eso es mentira. Esa no es la verdad de Dios para mí. Ya, lo rechaza. Cuando usted hace eso, ahí va la mitad apenas hemos ganado, el pensamiento queda como congelado. ¿Sí? Pero ¿para qué no sigue entonces descongelado? Entonces, ¿qué hacemos? Segundo, póngase a pensar en las cosas de Dios. Ya, sea una canción, sea un versículo, sea una palabra, sea un mensaje, una reflexión en su carácter, en lo bueno que es Él. O sea, cambie la torta, no puede dejar el hueco ahí vacío porque si lo deja Él sigue, se descongela y sigue. Tiene que cambiar la forma de pensar, empezar a pensar lo bueno, lo que es de Dios. Y llene su mente, obviamente, ¿con qué va? Si usted me dice, no, es que no se me ocurre nada, por eso empiece a trabajar en llenar su mente de las cosas de Dios. Empiece a aprender la palabra de Dios y a llenarla. Entonces, taller número 2, y salimos al break y volvemos. Oración para derribar fortalezas mentales. Entonces, con esto vamos a empezar a desarraigarlas. ¿Significa esto que ya sale usted de acá y todas sus fortalezas fueron destruidas? No, pero sí significa que usted ya les metió el primer hachazo. Y usted tiene que salir de aquí a seguir trabajando en su renovación de la mente. Recuerde que le dije, yo no voy a hacer por usted lo que le toca hacer a usted. Ni Dios lo va a hacer tampoco. A usted le toca hacerlo. Si usted no hace las tareas, yo me limpio las manos. Dios, yo les di un seminario el 10 de diciembre de 2012. Yo les di las herramientas que tú me dijiste que les diera. No las usaron. No las aplicaron. Aquí toca disciplinarnos y empezar a invertir en nosotros. Como Dios dice. 1, 2, 3. Padre celestial, te necesito, perdona mis pecados. Hoy te rindo mi espíritu, alma y cuerpo para que seas mi salvador y mi Señor. Por fe recibo tu poder y autoridad en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Yo ato en el nombre de Jesús todos los demonios engañadores, de confusión, de bloqueo y de tormento mental que están molestando mi mente, y les ordeno que me suelten y se vayan a los pies de Cristo. Les ato para que no puedan molestarme con sueños, fantasías, pesadillas, percepciones y creencias que no estén alineadas con la palabra. Yo derribo toda fortaleza mental, todo argumento,